Las 7 de la mañana, 54 minutos en todo el país. Momento de informarnos sobre el estado de las rutas en la provincia de Buenos Aires con Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial. Luis, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Buen día. Bien, bien, bien. ¿Cómo anda usted? Bien. Con una mañana algo compleja en Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Bueno, sabe cómo es este horario pico, bastante complicado. Sí, un dato que puede ser valioso para aquellos conductores de Olavarría que viajen hacia Capital Federal. Recuerden que los pueblos originarios continúan con su huelga de hambre desde ayer y están acampando sobre la avenida 9 de Julio, a la altura de avenida de Mayo. Esto conlleva un bloqueo total hacia la zona de Constitución y el desvío se realiza por contracarriles mano al norte, lo que no deja de ser un trastorno para el tránsito. Hecha esta aclaración, decimos que en la Ruta Nacional 226 tenemos un leve aumento del parque automotor en el tramo Tandil-Olavarría, resto del corredor con buenas condiciones de transitabilidad y sin problemas meteorológicos. Y aquellos que circulen por el tramo Bolívar-Pehuajó, recuerden que en este trayecto se circula a veces por un solo carril a raíz de la construcción de la nueva ruta, dato no menor y para tener en cuenta. Sobre la carretera 3, el panorama habitual, buenas condiciones climáticas, altura de Cañuelas, tránsito que va en aumento en dirección a la autopista, pero le pedimos prudencia si algún conductor opta por la ruta 6 a la altura del parque industrial de Cañuelas, justamente continúan las tareas de mejora sobre el asfalto y hay operarios trabajando en la zona. Sobre ruta 5, hacia la localidad de Luján, también el tránsito va en aumento en dirección a la autopista del oeste, en donde el tránsito ya presenta las demoras habituales de hora pico, al igual que en Panamericana y sobre autopista Richard y Jorge. Muchas gracias, Luis, muy amable. Muy profesional estuve hoy. Me despido hasta mañana para tirar todo al tacho. ¿Le puedo pedir un favor? Sí. Cuando vayan a inaugurar la ruta 226 entre Bolívar y Pehuajó, ¿me avisa, por favor? Bueno, le aviso así, va y saca unas fotos. Sí, porque desde el año 85 que está rota esa ruta. De verdad le digo, ¿eh? No, usted bueno. Pero escúcheme una cosa. Es culpa del gobierno anterior. Sí, pasaron como... A ver, sí, como 8 pasaron. Bueno, son cosas que pasan, Jorge. ¿Qué le va a hacer? Bueno. Que tenga buen día. Un abrazo grande, Luis. Chao, chao. Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito de las rutas de la provincia de Buenos Aires. 5 minutos para las 8 de la mañana. En línea. Un encuentro entre vos, las noticias necesarias y la buena música. En la primera mañana de la radio. Conduce.